existía. En este mundo no había leyes, y toda media en paz vivía. No quiero más, ya no aguanto. No quiero más, ya estoy volando. No quiero más, ya estoy calor. No quiero más, vaya fumador. ¡Muchas gracias, Peña! Bueno,